gran archivo donde guardo lo que vivo. El estudio una herramienta, pero no todo está en los libros. El equilibrio entre peligro y bienestar, el sentimiento de la hinchada gritando en la popular. Cosas simples, la felicidad es accesible, libre, con cada tema lo hago posible. Gasta miles de misiles, ¿de qué sirve? Las multinacionales hoy deciden, se da lo que reciben. Esta vida es una selva salvaje. Si el nene tiene hambre, ¿cómo entiende el mensaje? Porque es acostumbrado que el obrero trabaje, a esperar las vacaciones y pirarse de viaje. El tiempo de experiencia mejor que se relaje, apagar el celular y disfrutar del paisaje. Viste cómo cambia todo, abuelo con tatuaje. La generación que viene, hijo de coraje. Hacelo, lo que quieras hacer, hacelo. Bienvenidas, bienvenidos a Viaje de Radio. Hola Lara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenidos compañeros, qué lindo volver a hacer el programa, acá estamos. Después de dos martes, ¿no? Después de dos martes, sí, yo me perdí acá justo. Nos tomamos la vacación. Estaba sonando ahí Clan Saifa y bueno, me perdí el programa, pero no importa, seguro, va a haber más opciones. Le mandamos un fuerte abrazo a los chicos de Clan Saifa, de Brote Mestizo y de Sigan y Toscani que estuvieron acá en este viaje de radio. Nos fuimos a escuchar ese viernes que pasó siguiente, o sea, el viernes pasado. El anterior, lo fuimos a escuchar a 990 Arte Club y bueno, fue una fiesta, sí, un éxito. Un fuerte éxito. Abrazo para toda la gente, toda la familia de músicos y músicas que hicieron que Viaje de Radio pudiera estar ahí también. Tenemos a nuestro operador del otro lado también para saludar. Hola, aquí en chicas, Radio están? Zumba La Turba. ¿Cómo estás, Franco? Bien, con las patas frías. Sí, está fresco. Se viene la ola polar, según me decías, ¿o no? Sí, a partir de hoy, abrigarse. Buenísimo, entonces ya saben, se van poniendo las polainas, las medias, saquen de nuevo la campera porque el frío está volviendo. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos retransmiten en San Vicente, Radio Quinta La Pata, que nos está transmitiendo en vivo, y también en Catamarca, en Radio Estación Sur, que nos están escuchando a este horario allá, un fuerte abrazo. Y tenemos, bueno, un montón de información para el día de hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos bastante información. Sí, bueno, yo estoy acá comunicándome con la Asamblea UDAS de Fuera Porta, que siguen ahí en su lucha de Barrio San Antonio, tratando de erradicar a esta empresa contaminante, Porta Hermanos. Así que en ratito vamos a estar ahí haciéndole la notita a Rosa, una de las vecinas. Lo que quieras hacer, hacelo. Lo que quieras hacer, vas a hacerlo. Rompe cadenas, hace realidad tu sueño. Trabajo, sacrificio, hijo, nadie tiene dueño. Vamos a la luna también, vamos a estar hablando de que estamos en cuarto creciente y de que hubo un eclipse también que nos afectó a todos. La luna estuvo en cáncer. Así que vamos a estar hablando de eso. Y además vamos a estar repasando una reciente campaña de spots radiales, de la campaña por el derecho al aborto y la red de acompañamiento. Así que vamos a estar también escuchando esas cosas. Y vamos a los yuyos. Vamos a los yuyos y también un poco de actualización de lo que viene siendo los espacios culturales de Córdoba y el callejerazo, así como un repaso por esas actividades que está manifestando también que el trabajar del arte no es un delito. Y bueno, contarles un poco de cómo fueron esas movidas y qué otras actividades se vienen haciendo. El chanta no hace lo que dice, hay días grises. El cheto es topo con importe, está marcando bíceps. No vivo de... Estamos escuchando Clan Saifa, si les parece, terminamos de escuchar este temita. Uno más y ya volvemos, ya. Factule, acá somos nosotros, no hay rey. En la ronda de freestyle no te salva el delay. Todo por fake, pasan de moda como MySpace. Acá no hay lujo, hay detalle. Son dibujos de una mente consciente, flow de la calle. Desobediente, rebelde, mis propios planes. El sistema es un esquema que me disfalle. Pero hacemos que se incline la balanza. Somos productores de nuestra propia esperanza. Aquí, señores, hay sectores que no transan. Las mejores flores salen de tu casa. Tienes que abrir las alas y volar. Dulce sueño, amargo despertar. Te quieres sumiso como Antomagá. Siempre hay un psicópata que quiere dominar. ver. Escucho los lamentos de ese barrio que me vio crecer. Nada como en casa, otros están en canamen. Libres de ese garca que se viste la mañana bien. Hombre ciego de poder, no vamos a ceder. Dios está sordo, se cansó de ser rehén. El obrero me enseñó a pelear porque una luz se apagó por un vaso de 100. La barca está al azar, no le importa quién. Vas a dejar tu marca en esta historia que se escribe en horas, días, algunos se les pasa el tren. La rebeldía se hace dura, hermano, fin de mes. En la esquina las ruinas comparten internet. En la banquina se queda y que vive en internet. La vida gira, es un casino, ves. Dedicado a los que se fueron, estén donde estén. Suelto el rumbo, respiro paz. En relación al mundo, soy un pasajero más. No me escondo en un disfraz. Gatillo fácil, no la contras. Suelto el rumbo, respiro gas. Cierre de consumo, identidad, ¿cuánto la pagas? Depende de dónde miras. Las cosas vas a hacer, estrella fugaz. La verdad es confusa, una ruleta rusa. Los medios manipulan con noticias sucias. El miedo es la herramienta del que abusa. Compuesto de trabajo de mierda, así nos usan. La oportunidad está para el que busca. La calle te golpea, noquea, así te educa. ¿Cómo puede dormir sin culpa? El que tiene porque usurpa. O el policía que te apunta ebrio. Tira un trago al suelo de ese cementerio. Estrellas son fugaces, iluminan desde el cielo. En San Vicente y todo el mundo entero. Es tu gente la que te hace verdadero. Esto es en serio, no visita de YouTube. Cuento la vivencia de lugares donde estuve. Seguro que nos vemos, no lo dudes. En mi cuaderno, en el infierno o en las nubes. Suelto el humo, respiro paz. En relación al mundo, soy un pasajero más. No me escondo en un disfraz. Gatillo fácil, no la contras. Suelto el humo, respiro gas. Quiere de consumo identidad cuando la pagas. Depende de dónde miras. Las cosas vas a hacer, estrella fugaz. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Radio La Quinta Pata también está en las redes. Encontranos en Facebook como Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata. Y en Twitter como Radio La Quinta. Y en internet por www.radiolaquintapata.com.ar. Seguimos acá en este viaje de radio. Ahora estamos en una comunicación en vivo con Rosa, vecina de San Antonio, que pertenece a la Asamblea Budas, fuera puerta de nuestro barrio. Mañana 15 horas en la Plaza San Martín, los vecinos de San Antonio van a movilizarse y para difundir esta problemática que están viviendo hace más de 5 años. Así que van a seguir exclamando ahí, reclamando una vida digna y fuera puerta de sus barrios. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hola, buenas tardes a toda la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, ¿cómo estás? Bienvenida, vecina. Bueno, gracias, Lara, gracias. Bueno, Rosita, queríamos saber un poco cómo está la situación de su lucha. Han empezado con las asambleas. Sí, sí, nuevamente nos estamos reuniendo, estamos así organizando nuevamente la movida, porque esto que está sucediendo en nuestro barrio es muy grave. Así que nos empezamos a reunir, invitamos a todas las asambleas, a gente en general, a ciudadanos de la ciudad de Córdoba que se quiera llegar. Ahora el viernes vamos a estar aquí en la Plaza San Martín a las 15 horas difundiendo, el que quiera llegar a informarse, vamos a estar con planilla para levantar firmas también, a ver si esta planta se puede erradicar de nuestro barrio, está pegada al lado de nuestras casas. Ya vamos, te escuchaba 5 años, 6 años, ya vamos para los 7. 7 años va a ser ya, vamos para los 7. Es una lucha muy dura, constante, y nuestros cuerpos están averiados, pero vamos a seguir de pie pidiendo que esta empresa se radique de la zona sur de nuestro barrio, de donde se está enfermando, cada vez la gente está más enferma y no se soporta los olores, las vibraciones. Es terrible, es terrible. El que esté en San Antonio y lo vive sabe realmente lo que está pasando. Y ver a nuestros vecinos, niños enfermos, es una locura. Hoy mi vecino, que ha estado casi un mes en terapia, tiene 1 año y medio. Hoy está un poco mejor. La estaba peleando entre la vida y la muerte. Esperemos que tenga un buen fin. Ya perdimos a Olivia con sus malformaciones. Este bebé también está con malformaciones. 1 año y medio tiene el bebé. Claro. Es muy duro, lo que estamos pasando en el barrio. Ustedes ya la movilización anterior la hicieron justo también para lo que sería un aniversario de muerte de lo que sería Olivia, lo que estuvimos viendo. Sí, ya sé. 2 años. Sí. 2 años de la muerte de Olivia, 2 años. Eso nos mató, nos cortó por la mitad. Bueno, hoy en día tenemos a mi vecino que vive al lado de casa también con malformaciones. Y bueno, la está peleando. Entra, sale. Dios quiera que siga bien y que salga de eso. Todos pedimos y rogamos por él para que se recupere pronto. Ya hace 1 mes y medio, ha estado casi 1 mes en terapia. Posiblemente puede salir a sala, pero nosotros es un gran alivio que ese chiquito vuelva a nosotros. Pero vivir en ese barrio, te digo, no sé. Para él, para mí, no puede ser esa criatura ahí. Porque los olores, el ambiente está todo contaminado. Como yo siempre digo, toda la persona que está enferma es un ambiente que no puede recuperarse ahí. No, claro. Rosita, una pregunta. Con esto de que ya hace 2 años del caso de Olivia, que ustedes... Bueno, la mamá y el papá de Olivia fueron a los tribunales y estuvimos todos ahí, me acuerdo... acompañando ese día, ¿cómo se siguen organizando con respecto a las enfermedades y a las muertes que está generando Porta en el barrio San Antonio? ¿Qué respuestas les vienen dando desde lo legal, desde salud, alguien que los apañe y que pueda, digamos, sumar a la lucha que ustedes llevan adelante? ¿Cómo viene el tema legal, digamos? Y lo tema legal, mira, está ahí ya hace 2 años del amparo que tenemos ambiental en la justicia federal. Y bueno, estamos en esa dulce espera, va a ser 2 años. La justicia es tan lenta que, mira, no sé qué decirte. Nosotros estamos desesperados porque nosotros somos los que sufrimos y vivimos, y cada vez somos más enfermos y se nos mueren. Esa es la gravedad del barrio. Yo pediría emergencia ambiental urgente en el barrio, pero nadie hace nada. Acevedo se comprometió hace 3 años ya, cuando nos encadenamos en el municipio, 3 años que iba a ser el ámbito, y jamás vino al barrio, jamás vino al barrio. Y ahora esto de los federales, bueno, estamos esperando sus decisiones, va y vienen las causas, pero ya estamos en espera. 2 años va a ser ahora en agosto, 2 años de espera de la justicia federal, donde tuvimos una audiencia pública por este amparo ambiental, y bueno, no se presentó Corta, no se presentó Agua y Energía de la Nación, que son los que están denunciados, y nosotros estamos esperando y la vida se nos va la vida. Por eso nos empezamos de nuevamente a movilizarnos, a salir a las calles, a pedir justicia y a empezar a visibilizar esta situación, que la gente sepa lo que está pasando en el barrio. Es muy grave, muy grave. Por eso yo invito a toda la sociedad, a toda la gente que acompañe esta lucha, porque el que vive y la sufre sabe muy bien lo que es esto. Y hay mucha gente que nos está acompañando, muchas luchas que hay, que nos acompaña, gente muy comprometida. Las radios comunitarias son muy grosas, porque lo que es medio oficial no tenemos nada, porque está comprado por la empresa Porta. Les paga, están auspiciando los productos y no nos hacen visible nada. Pero ellos no se dan cuenta que nuestra gente está muriendo, nuestros hijos están muriendo, están enfermando, y eso a nosotros nos duele muchísimo. Primero la vida, después los negocios. Claro que sí. Esa voz, ojalá que pueda crecer y mucha fuerza para los vecinos, para las asambleas, para ustedes. La verdad que son voces muy dignas al ser escuchadas. Su lucha es muy digna porque es por la vida y la salud. Así que mucha fuerza, vecinos. Y como dijo recién Rosa, sumémonos. Sumémonos a luchar con esta fábrica contaminante. Se recuerda que mañana, ¿verdad, Rosa? Va a ser la movilización, lo que ustedes están empezando a hacer de vuelta, trabajito de hormiga. Sí, mañana estamos ahí, los esperamos a todos en la Plaza San Martín a las 15 horas, donde estamos visibilizando nuestra lucha, dando información. Vamos a juntar firmas también, están las planillas para que se quiera llegar y adherirse a lo nuestro. Y vamos a estar muy, muy agradecidas. A toda la sociedad le pido que se lleguen y vean lo que sucede en nuestro barrio. Bueno, así sería lo que estaría organizando desde el Budas. Así que también, si quieren buscar más información y ampliar, en Facebook, Budas con B corta, Vecinos Unidos por... ¿Cómo era, Rosa? Vecinos Unidos en defensa de un ambiente sano y seguro. También te digo que ya próximamente vamos a informar sobre una bicicleteada que ya estamos organizando. Así que se preparen para empezar a pedalear y luchar por la vida. Qué buenísimo que se sumen esas formas de lucha. Muchas gracias por atendernos, por abrir y contar lo que ustedes viven cada día. No, gracias a ustedes, siempre están con nosotros, muy agradecidos a las radios donde nos están permanentemente informando de nuestra lucha. Les agradezco mucho de corazón. Un beso grande y a toda la audiencia que se sumen para esta lucha, por favor. Muchas gracias, Rosa. Mucha fuerza. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Era como, no sabe abrirse el micrófono el operador, ¿podés creer vos? Noticia de último momento, mañana se va a estar viendo en las redes una muy buena noticia de nuestros amigos de Acesona. Y van a estar cumpliendo 6 años y van a estar festejando en 990 el 10 de agosto. Así que estamos todas invitadas para ir a festejar junto con nuestros amigos de Acesona.

El pasado jueves 5 de julio finalizó el ciclo de formación de formadoras, impulsado como encuentro de organizaciones para nuestras compañeras. Bueno, en este ciclo vimos en tres encuentros que es porque apostamos a la educación popular en nuestras organizaciones. Participamos de una experiencia concreta de educación popular donde trabajamos capitalismo y patriarcado y cerramos con una revisión de esa experiencia para sacar herramientas y que cada compañera pueda elaborar y replicar talleres en sus propios territorios. A su vez, se entregaron cartillas de formación de formadoras diseñadas por Comunicación Rebelde e impresas en una de nuestras cooperativas. Un principio base de nuestra organización es la educación popular como alternativa transformadora a la educación tradicional y en donde cada compañera tiene la potencialidad de ser una formadora en cada territorio. No solo es importante la lucha por recursos, sino la formación de cada una de nosotras para luchar más y mejor. Este ciclo se seguirá replicando a lo largo del año, para que cada vez seamos más las que nos encargamos de multiplicar los talleres donde los formamos entre las compañeras de la organización. La casona no se vende. Este viernes 20 de julio invitamos a todos los niños y niñas al taller de cuentos y cantos de raíz africana, a cargo del artista Marcos Esqueche. Una hermosa actividad para las y los peques en sus vacaciones. Les esperamos este viernes en la maravillosa Casona de Argüello. Dirección Juan de Dios Correas, 7130 Argüello. Recuperada por y para la gente. Porque la cultura la hacemos entre todas. Esto fue el resumen semanal producido por el Encuentro de Organizaciones. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por más de 1,000 profesionales de la salud de todas las provincias del país, lanza la campaña Contás con Nosotros, mediante la cual se propone expresar públicamente la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud, más allá de los valores morales e individuales. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una campaña que pretende ser extensiva al resto de los colectivos que se manifestaron en favor del derecho al aborto. A días de la votación en la Cámara de Senadores de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que visibiliza el trabajo que a conciencia venimos realizando en cada provincia del país, porque somos quienes, dentro del sistema de salud, ponemos las cuerpas, los cuerpos, que esta inmensa lucha por el aborto legal, por el derecho a decidir si parir o no hacerlo, porque no creemos en la maternidad. Porque no creemos que la maternidad tenga que ser una condena obligatoria, sino que sea una elección estimulada por el deseo. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Porque somos quienes creemos...

los mares. Y a prisión perpetua detiene sus aguas. Como fiera herida, así era mi alma. Pero tú llegaste y ante ti soy nada. Pero yo te quiero. Te quiero hasta el alma. ¿Qué le importa al mundo que seas buena o mala? Y aquel que no sepa lo que es un cariño me da mucha pena, me da mucha lástima. Cinco radios, Zumba la Turba, zumbalaturba.com.ar. Búscanos. En la cama. En el laburo. Solo o con alguien. En el auto. La bici. O a pata. La quinta pata sale con vos. La quinta pata sale con vos. Promoción general de Zumba la Turba. ¡Zumba la Turba! El general promociona Zumba la Turba. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el bloque Vamos a los Yuyos. Y este martes vamos a hablar en este bloque de la maca. La maca es una raíz que se utiliza como un alimento y remedio casero desde el... la fuerza. Te usinais, me confunden la cabeza, os pés. Por dentro te devoro. Queremos decirle que se cortó la luz de la radio, así que inevitablemente en algún momento se nos va a cortar la transmisión, pero mientras tanto sigamos un rato. Bueno, entonces la maca es una raíz que se utiliza como un alimento y remedio casero desde la época del pueblo inca. Es originaria de las bellezas que puede, por fortuna, transitar del Perú y se ha extendido por todo el mundo por sus grandes aportes para acompañar procesos de sanación de diferentes dolencias y enfermedades, sabiendo que la sanación plena se manifestará al mantener un equilibrio de nuestra energía vital interna. Los componentes principales son la macámida, que actúa en el hipotálamo, y las glándulas suprarrenales, por lo que regula los niveles hormonales y tiene un efecto energético. A su vez, aumenta el flujo sanguíneo en la zona pélvica. También sirve para prevenir la hiperplasia de la próstata. También tiene buenos aportes para acompañar el proceso de la menopausia. La maca ayuda a las mujeres que se encuentran en el periodo de climaterio y menopausia por sus efectos mineralizantes y revitalizantes, y produce un aumento de la libido. También, sus fitoesteroides naturales ayudan a tratar los sofocos, calores y otros síntomas. Por último, ayuda a evitar la osteoporosis al consumirla en sopa o guisos. Otro aporte energético, la maca es nutritiva y energética, ofreciendo a su vez sustancias que regulan y estimulan el organismo. Transporta más oxígeno al cuerpo y evita la baja presión, a su vez que puede prevenir la anemia y fortalecer el organismo. También tiene yodo, otro elemento energético, que sirve para regular el funcionamiento de las glándulas tiroides, y zinc, que ayuda al sistema inmunitario. Es un complemento ideal para la fatiga, la pérdida de memoria, el cansancio, el estrés y la convalecencia. Es un suplemento deportivo inmejorable porque mejora la resistencia física. Gracias a los alcaloides, la maca estimula las células defensivas o fagocíticas, evitando tumores o cáncer, pero también ayuda a prevenir resfriados o el contagio de cualquier enfermedad que se relacione a una baja en el sistema inmunitario debido al estrés, los nervios o la angustia, como ser algunos virus o herpes. Yo claramente estoy necesitando de la maca. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que dice acá el último de los virus o herpes. Me salió en la nariz del lado izquierdo como un pequeño herpes que hace muchos años que no me aparecía. Caractericemos a un herpes. ¿Qué es un herpes? Un herpes son como ampollitas. Ampollitas. Todas bien. Juntas, uno al lado de la otra, papá, que se van acumulando debajo de la piel. Y entonces se empieza a inflamar hasta que en un momento revienta y supura. Yo aprendí algo en un taller de Flores de Bach que habla sobre el cuerpo emocional, ¿no? Como nosotros somos vibración y somos agua, entonces vibramos lo que pensamos, lo que sentimos. Dice, nos contaba de que hay muchos casos que viene la persona con el herpes ya. Pero, ¿cómo se o dónde se generó esto, no? Cuando traspasó nuestro cuerpo emocional, después el pensamiento se instaló y cuando no lo pudimos solucionar, semanas después, ¡plup!, aparece el herpes ocasionado por tensiones, estrés, agotamiento. Sí, de hecho me puse a investigar qué significaría este herpes en la nariz y hablaba de la rabia, de la ira, de cosas que no podemos resolver, como dice Lara acá, que tiene que ver con esto de por ahí cuando nos relacionamos con otras personas. Nos cuesta a veces, y bueno, y en vez de uno saltar por la ira o el enojo, salta por alguna parte del cuerpo. Así que bueno, el consejo de Vamos a los Yuyos de hoy es conseguir maca. La maca peruana viene en polvito así, y se la puede conseguir en cualquier herboristería. En Alberdi hay muchísima maca dando vuelta, así que se pueden llegar por alguna herboristería. ¿Será autóctona? ¿Eh? ¿Será autóctona? Es de Perú. Es de acá. La maca así es que... de Perú, sí. Así que bueno, es de los nuestros. Y no, aparte lo bueno, como recordando esto, ¿no? Que acá dijo que la maca ayuda a mantener un equilibrio de nuestra energía vital interna. Entonces, bueno, si nos ayuda a estar equilibrados en algún punto, bienvenido. Bienvenida sea. A la maca. Estábamos escuchando mientras nos compartían las compañeras de todas las propiedades de la maca. Saludamos a Corteza del Chañar, dicho sea de paso. A los Chori Roots de fondo, que estuvieron estrenando videoclip, Viajero del Tiempo se llama, y si les parece, escuchamos la canción. Del mar, viviré sin miedo ya, surcos del mar bailarán, alejando la ansiedad, alejando la ansiedad. estrella que trajiste del mar. Zumba la turba. Zumba la turba. FM 99.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. En la cama, en el laburo, solo o con alguien, en el auto, la bici o a pata, la quinta pata sale con vos. La quinta pata sale con vos. Zumba la turba. Promoción general de Zumba la Turba. ¡Zumba la Turba! El general promociona Zumba la Turba. Martes 17 de julio, luna en Virgo, luna creciente, estamos en Vamos a la Luna para hablar sobre este astro cercano, el astro más pegado, casi el lunar de nuestro planeta, por así decirle, y vamos a estar hablando sobre todas las propiedades que la luna mueve, qué nos mueve, por qué nos mueve la luna. ¿Por qué la astrología es importante? Me dijeron el otro día. A ver, y bueno, estuvo buena la pregunta. Resulta que vamos nosotros por la teoría principal. Somos más agua que materia. Bien, somos más agua que materia. ¿Qué pasa si al agua nosotros hacemos, le ponemos una frase, un pensamiento, o le ponemos música? Altera la composición. Bien, somos energía también. Sí, somos energía. Y también si nosotros llevamos y vemos cómo funciona nuestra partícula más chiquitita, es igual a nuestro sistema solar, en el sentido energético. Entonces, si partimos sobre esas teorías, ¿qué pasa cuando nace un niño? Bueno, nosotros se nos queda impregnado en ese momento nuestra agua de nuestro cuerpo, lo que astrológicamente está pasando afuera. Como es afuera, es adentro. Entonces, por eso la astrología es muy importante, y tener en cuenta esta, bueno, es un estudio milenario. Le llevó años y miles de años para que nosotros podamos tener en un simple clic qué está pasando hoy en día en los astros, para entender un poco también hacia dónde va nuestra vida, cuáles son nuestras trabas. Así que la verdad que la astrología es una rama muy bella, que estaría buenísimo que aprendamos cada día más para entender qué está pasando afuera, para saber qué va a pasar adentro. Vamos a la luna. en paz, el amor puede llegar si nuestros corazones se encuentran en paz. ¿Cuándo? El día de hoy, en este instante la luna llena su buen momento. El día de hoy, en este instante, es un buen momento. Sigamos remando para que el barco no se hunda y salgamos a flote. Día 21 de la luna cósmica de la tortuga. Luna cósmica de la tortuga. ¡Guau! Según el calendario maya, que también se guía por la luna y el sol, el día de hoy es una energía de sol autoexistente amarillo. Can Ajau. Lo que dice este sello maya es que la construcción enseña a sincronizar las señales para aprender a iluminar el camino. Es decir, todo lo que las señales, eso que tomamos como señales, que dicen, ay, tuve una señal, tuve un presentimiento y demás, el día de hoy es perfecta la energía para aprovecharla. Ahí te comí un mate. Para leerlas, para aprender a leer esas señales. El sol en sí es un sello que tiene la dualidad, ¿no es cierto? La dualidad de la luz, pero también de la sombra. Y si aprendemos a utilizar la luz de esta energía, puede ayudarnos a interpretar las señales. Cualquier señal que hayamos recibido, la podemos transformar para interpretarla y resolver situaciones que se nos presentan. Esto siempre y cuando tengamos bien en claro lo que queremos de verdad accionar, lo que proyectamos. Teniendo esa claridad, entonces el sol nos ayuda a iluminar. Decines. Sí, para aportar el día 12 de julio, además de haber habido un eclipse de sol, parcial de sol, en el signo de Cáncer. Ahí cuando se desenlaja. Multiculturalidades, viste que se nos mezclan un poco entre esto de lo maya, lo occidental, lo oriental. Es como que también se va pasando por distintas concepciones de lo que es la astrología. Este eclipse no se pudo ver, pero no significó que no nos afecte. Entonces, como que también esto, el sol está siempre presente, aunque en la oscuridad no lo notemos, está dando luz en otro lado. Entonces también está re bueno. Y este ciclo que empieza con la apertura en julio va a iluminar los caminos que vienen. Ese es el significado de este eclipse que no vemos, pero que nos alumbra. Entonces como que el eclipse en Cáncer es para eso. Uno va a crecer y a desarrollarse para alcanzar nuevas alturas y aprender nuevas cosas. Este eclipse en Cáncer tiene una fuerte energía de renacimiento y nos está pidiendo que excavemos profundamente dentro de nuestra alma para descubrir qué partes de nuestras vidas deben ser reinventadas o despertadas. Así que no es que todo siga igual. Ni que hay que descartar, sino rever, revisar. No podemos descartar nada porque todo lo que hicimos va con nosotros durante el resto de nuestras vidas, Por mi culpa, sácatela o déjale un colzadito, trata de no tener más culpa. Y entonces, además, hubo un eclipse parcial de la luna, que también fue en Cáncer. Los dos se dan la particularidad de que fue en Cáncer y el mismo día, el 12 de julio. Los dos eclipses al mismo tiempo también significa que es una nueva oportunidad. El eclipse de luna significa un borrón y cuenta nueva y el eclipse de sol se ha significado la oportunidad de rehacer, redefinirse, descubrirse, re. En fin, además de todo eso astrológico, hay consejitos para la luna. Entonces, en salud y belleza le vamos a recomendar que la gente se haga mascarillas de belleza. Es época buena para mascarillas de belleza, masajes con lociones. Acá nuestra compañera es masajista, va a aprovechar. Vamos a pasar el chivo. Claro, Campo Conti, la buscan en Facebook y les tira algunos turnitos ahí para que les haga Reiki. Yo lo que trabajo con conciencia de esto de que somos energía es tratar de armonizar a través del masaje, a través del reiki y a través de la aromaterapia. ya que ustedes quieren pasar chivo, buenísimo, está buenísimo para mimarse y poder ver en qué anda nuestro cuerpo físico, a ver si nos detona alguna emoción. Un día muy especial también para ir a la peluquería. Si te querés hacer los rulos, te van a durar más. Si te haces la permanente en estos días. Y además, chicos, métanle a la huerta, que en la huerta está todo re bien en estos días. ¡Vamos! Así que tienen como 3-4 días para hacer lo que quieran en sus huertitas urbanas, caseras, de balcón, de vereda, de donde tengan su huerta. Y si no tienen, un buen momento para empezarla a tener. Paso ahí otro chico, seguimos acá en el Vamos a la Luna con estos consejos que nos estaba dando Franco. A la gente que se encuentra en Catamarca, que nos escucha desde Radio Estación Sur, que bueno, que puedan llegarse al espacio Mamboreta, que queda en el kilómetro 15 y medio, los lunes, miércoles y viernes. Es un espacio familiar, una alternativa, un espacio educativo para niños y niñas hasta los 10 años. Y allá hay una hermosa huerta también. Así que, bueno, en esta época de luna creciente propicia para sembrar, se pueden acercar al espacio que está abierto para niños y padres y madres para conocerlo y también para sembrar alguna semillita ahí. Hay huertas en nuestra ciudad, huertas comunitarias, como la huerta de la biblioteca de Villa Adela, que el otro día tuve la oportunidad de conocerla, de comprar unas empanaditas autogestivas el día domingo. Le mandamos un saludo a Mati y a Guada. Guada, pueden seguirla en Semilla al Viento. Ella es productora de productos orgánicos, conscientes en cuanto a la belleza de nuestra y salud personal, corporal. Y también hay huerta en Espacio San Martín, hay huerta en Villa La Maternidad, hay huerta en este mismo lugar, en Casa Caracol, también hay una huerta al fondo. Y no sé si hay más huertas así conservadoras, son las que me acordé. Por otro lado, les invito al Espacio San Martín que se lleguen desde hasta el sábado, de 15 a 17, semana para los niños, actividades culturales para los niños. Mañana narración acrobática. ¡Wow! Se las dejo ahí picando. Vayan a descubrir qué es la narración ¿desde acrobática. ¿Desde qué hora, entonces? Desde las 15 horas en Amado Nervo 601, en Barrio San Martín, en el Espacio Cultural San Martín. Día viernes de Sicures y Títeres, así que también pueden ir. Día sábado nos despedimos con Murga y Taller de Origami, así que... Y el jueves... cine. Me olvidé del jueves. Hay cine el jueves. Despedimos a nuestra compañera Lara que se emponchó toda y se va para la calle. Me voy para la calle, muy contenta de toda esta información. Me voy con una agenda completita para los niños disfrutar. Y hay varias cosas para hacerme, mimos, mimos y más mimos. Despedimos a nuestra compañera Lara, que ya saben, Lara Ocampo Conti en Facebook, y por los masajitos, reiki, armonizaciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si van de nombre de Viaje de Radio, 10% de descuento en las sesiones de armonización de Lara. Sí. Buenazo, así que ya sabes, te vas ahí, te comunicas con Lara a través de su Facebook, le decís Viaje de Radio, quiero un masaje, y ahí Lara con sus manos mágicas y su energía te va a poder aliviar. Me encantó tu bloque de Vamos a la Luna. Ay, no sabes cómo termina. A ver, contame qué más hay. Es para escuchar, no es para contarte. ¿Qué vamos a escuchar? A la Rosario Smovin haciendo una canción que se llama Canciones para la Luna. Afloja un poco lo tirante que se puso acá. hacer aullar como un coyote el corazón. No más pa' ver si ahora le encuentro la hermosura, esa que tiene cuando brilla pa' los dos. Que nos cuide de todo lo peor. No más pa' que cuando haga falta se ilumine, pa' ver por dónde y pa' ver por dónde no voy. A cantarle canciones de colores, pa' que se pongan a jugar entre las dos. Voy a cantarle canciones a la luna, porque al final siempre quedamos ella y yo. la que manda, soy la manda, la que manda en tu corazón. Soy la dueña de tu vida, de tu noche, de tu día, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Zumba la Turba, zumbalaturba.com.ar. En la cama, en el laburo, solo o con alguien, en el auto, la bici o a pata. La quinta pata sale con vos. La quinta pata sale con vos. Mastica mi cantar. Tengo entre las cuerdas tanta poesía que salvar. Negra, no te asustes, siempre hay muchos ojos viendo. Y es difícil levantarse de una noche larga, es cierto. Que te encuentro entre mi silencio, me dan ganas de volver a perderme caminando entre todas las ciudades que llevas bajo la piel. Y es que cuando me andas cerca. Es acertadísima la mano de este operador. Cada vez que pone un tema, a mí me viene un pensamiento. Vos sabés que. Toda música de Córdoba, salvo la Rosario Smowin. Antes pensaba en San Vicente, porque ayer estuvimos haciendo música en el colectivo. Rosario Smowin, perdón que él justo dijo el tema, sí. Hermosa banda ahí de ska, de viento. Hace rato que no escuchamos la Rosario Smowin por acá por Córdoba. Solían venir para las fiestas guamaras, pero hace rato que no se hacen las fiestas guamaras en Córdoba, así que es cierto. Estamos en esa. Este fin de semana es el Día del Amigo, hay mucha caravana, pero yo no sé qué voy a hacer, pero está la fiesta por el Día del Amigo justamente que tiene que ver con esta temática. Buba marística. Ah, fiesta gitana. El sábado. ¿Mm? Tranqui Panqui, Circo Da Vinci y el Javi, el chico Parani. Saludos a la Penny, la productora también, de paso. Saludos para todos ellos, que salga hermosa esta fecha. Bueno, no decía esto, que Franco elige temas y la verdad que a mí para mí cada tema es un disparador. Escuchábamos la cortina de La Quinta Pata. Me acordaba de San Vicente porque estábamos trabajando en el colectivo, en la vía pública, haciendo música, y el colectivo nos dejó por allá, por San Vicente, gran barrio. Arriba, vale. Así que hermoso para hacer por ahí, aunque sea trabajando. Recordarles también en este viaje de radio que el arte callejero no es de élite, que se están manifestando tanto en Buenos Aires, que es donde se presentan las leyes y se derogan las cuestiones, como acá en Córdoba, como en otras localidades y provincias, a nivel del arte callejero, un claro manifiesto de que no somos delincuentes, sino que trabajamos día a día para hacer el mango, digamos, con nuestro arte. En Córdoba, si uno sale a caminar, yo hacía muchos años no veía como este, tanto artista callejero, tanta artista callejera, firmes ahí con su música, con estatuas vivientes, con títeres, malabares, bueno, todo tipo de ramas artísticas, pintura. Ahora se está dando mucho también en el arte urbano lo que es grafitis, las gigantografías, y eso, bueno, embellece nuestra ciudad, que de no ser por esos colores y esos sonidos sería un lugar muy gris. Así que, bueno, para reafirmar estas luchas tenemos todos los espacios culturales que les venimos mencionando a lo largo del programa, para que se lleguen, para que apoyen la cultura local, que se lleguen al Espacio San Martín, a La Casona, o cualquier espacio que ustedes descubran que está haciendo arte, educación popular, que defendamos estos espacios, que nos hagamos partícipes para que sigan existiendo de esta manera. Decías la palabra descubrir, justamente descubrir estos espacios es hacerlos notar, hacerlos existir, descubrir es hacer existir, nombrarlos también es hacerlos presentes, así que está mortal que nos sigamos encontrando en esos lugares de cultura. También resaltar la organización un poco más o menos rápida que se tuvo que dar en esto de la movida del arte callejero que se quiere prohibir en Buenos Aires y que, como todos sabemos, lo que empieza en Buenos Aires sigue para todos lados. Se expande. Así que también hay que tener cuidado con eso y cuidarnos también. Entonces hay que estar atentas y está muy bien que nos empecemos a problematizar desde ahora qué va a pasar eso después y hay que estar organizadas. Sí, y quería contarles esto. Que bueno, me aproximé, fui a visitar la Casa Aloe, que está en Bellavista, a 2 cuadras, 1.5 cuadras de la biblioteca de Bellavista. A donde está la antena por la que donde estamos saliendo. ¡Vamos! Nada, y estábamos conversando con la gente de lo linda que está la Casa Aloe, está con un grupo ahora muy comprometido, que fueron los que organizaron también junto con otros artistas el callejerazo de la semana pasada. Hay talleres de malabares, talleres de yoga, bueno, se pueden acercar a talleres de serigrafía, de bicicleta también, así que está bueno llegarse a la Casa Aloe y también, si les interesa, llegarse a la Biblioteca Popular de Bellavista, donde hay talleres de música, talleres de ajedrez, bueno, ni hablar la biblioteca misma con los libros y todos los materiales que allí tienen, y son gratuitos, ¿no? Así que se pueden acercar ahí a Bellavista. Y esto está en José Iriarte, es la calle de la Biblia y la otra esquina, no recuerdo, después le pasamos la información. Ahí en la subidita. En la subidita. Y nada, bueno, hacer una reflexión con toda nuestra audiencia. Yo les estaba preguntando al operador acá, cuando estaba sonando la música, ¿cuánto falta para que termine este gobierno? Sí, me lo pregunto justo sí. Antes. Y le dije que sí, como el otro, faltan como 8 años. Por favor, gente, por favor, llamado a la conciencia grupal, colectiva, de que hagamos fuerza entre nosotras y, bueno, si no vamos a dejar de votar, entonces que votemos con mayor conciencia. La otra vez escuchaba por la 102.3. Nuestra radio. Que había habido un cambio de gobierno en México. Sí, hay un socialista y de izquierda. Es la primera vez en 90 años que hay un gobierno que representa al pueblo, que el pueblo se pone contento porque esté. Es una gran lucha, igual porque hay grandes grupos capitalistas en México que le van a hacer un poco difícil el gobierno a este nuevo dirigente. Pero no recuerdo el nombre del dirigente ahora, pero lo que también vale rescatar de las elecciones en México, que hubo representación indígena, con una mujer indígena encabezando una lista que no era la intención como ganar, llegar al gobierno para poder después gobernar, sino hacer visible que también existen otras realidades, además de las capitalistas occidentales impuestas que nos gobiernan justamente, pero un salto, la verdad, interesante el de México, prestarle atención en la situación como está ahora con Estados Unidos y además de que en 2026 va a ser el primer mundial de fútbol organizado por 3 países, uno es México, otro es Estados Unidos y otro es Canadá. Entonces va a ser como todo un desafío para este gobierno que durante esta gestión es el que se tiene que sentar a organizar ese mundial. Entonces sea que siga después o no, es este el gobierno mexicano de turno ahora que va a tener que organizar ese mundial. Así que bueno, estas reflexiones que hacemos desde Viaje de Radio también es traer un poco a la memoria todas estas diferentes luchas que se llevan en toda Latinoamérica, en todo el globo, en todo nuestra globeta, nuestro planeta, que está lleno de comunidades, de pueblos originarios, ancestrales, de gente común, de barrio, de mestizos, mestizaje. Estamos llenos de diversas raíces, ¿cierto? Pero no dejamos de querer hacer un pequeño momento de reflexión a defender este lugar donde habitamos. Defenderlo quiere decir cuidar nuestra tierra, cuidarnos entre nosotros como seres. Bueno, que cada acción diaria en nuestros círculos, en donde nos movemos, sea un granito más hacia la paz. Así como decía el temita de Vamos a la Luna, el amor va a llegar cuando el corazón esté en paz, ¿cierto? Sí, el canto que tiene en el medio el tema. Y una cosa más para esto de defender, hay que defender estos espacios como esta radio, para lo cual invitamos a todos al 15 Encuentro Nacional de la Comunicación Alternativa y Popular, que se va a estar realizando en San Fernando del Valle de Catamarca. Esa. Los días 17, 18 y 19 de agosto, el fin de semana largo de agosto. Si entran a Facebook pueden buscar la página de Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA y ya se pueden inscribir para ir organizándose a qué talleres quieren ir, bla bla bla bla. Así que vayan consultando esas redes sociales, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook. Quiero acotar una cosita y ya nos vamos despidiendo con unas músicas que va a elegir ahí nuestro operador. Recordarles que no estamos de acuerdo con la autovía de montaña, que las vecinas y vecinos de Valle de Punilla se siguen juntando, organizando y hablando para detener este proyecto. Y bueno, y a través de lo que fue la experiencia de audiencia pública de Santa María, se empezó a replicar en las otras localidades donde hay amenazas al ambiente y a la vida y a la salud de las personas. Y en el caso de San José de la Quintana también hubo audiencia porque están haciendo ya explotar otra cantera. Así que bueno, próximamente cuando tengamos más información les vamos a estar actualizando. Esto fue Viaje de Radio. Y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta el próximo. Fran, ¿algo para agregar? No, que se abriguen, que está frío y que se viene la ola polar, así que tengan cuidado. Fuerte el aplauso para Marianito. Gracias.